como un niño, porque eso es así. No me hagas sufrir. Si todo todito te lo di a ti, si yo te quiero con mi alma, ¿por qué te burlas de mi amor? Por favor ya no me sigas lastimando, porque me causas un gran dolor. Por favor ya no me sigas lastimando, porque lo partes a mi corazón. Ya terminó, se terminó. Ya no puedo seguir así, soportando ese gran dolor. Tu jueguito ya terminó, se terminó. Ya no puedo seguir así, soportando ese gran dolor. Tu jueguito ya terminó, se terminó. Terminó.